my hog out. Thread line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there burning these Tennessee hills. Running to redemption. Ya empezamos, mira, ya estamos al aire. Ya estamos aquí en vivo. Una emisión más de su programa de rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Y aquí despidiendo a los muchachos del bar. Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el bar de Biker Town por primera vez. Y me acompañan mis queridos amigos David Caballero. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, emocionado. ¿Emocionado? Estrenando mi chiquita. Ahorita nos vas a platicar de eso. Y mi querida amiga Neftalí, ¿cómo estás, Nef? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Vamos a primero felicitar a mi querido amigo David Caballero, que está estrenando, que se ha vuelto biker oficialmente, pasó de enlatado a biker. Platícanos, mi amigo David, ¿qué pasó? ¿Cuál es la noticia que nos tienes de esta semana? Nada más presumirles que tengo una maravillosa Pulsar 2016 RS200. Una RS200 que ya tuve el placer de manejar el otro día, ¿eh? Ajá, sí. No me maté porque Dios es grande. No, no es cierto. Muy buena moto, potente, bastante centradita. Se siente rica la manejada, la frenada. Entonces, felicidades a mi amigo David, que oficialmente, si se porta bien, ya es un biker más que se une a las filas en esta gran ciudad de México. ¿Y qué tal tu experiencia? ¿Cómo has visto el tráfico? No, ¿cómo has visto? Yo estoy encantado con la moto, la verdad es algo que no tengo palabras para poder explicar qué es lo que se siente. Yo creo que todos los que son bikers lo saben. No tengo mucho que platicarles, lo que sí es... Estoy muy agradecido con la vida, con la gente que me rodea, con este grupo de amigos que tengo hoy en día. Y bueno, pues el patrocinio que me hicieron en Biker Town con el casco y los guantes, porque claro, todo con seguridad, hombre. La seguridad primero, ¿no? Y más que nada, una experiencia muy buena fue hoy en Tlalpan, que vi que estaba todo atascado, completamente embotellado por el desastre este que hubo de... ¿Del metro? Del metro, de que se hubo un deslave por la nueva obra que están haciendo. Y yo fácilmente con mi... chiquita. Ni tan chiquita, güey. Sí se ve un poquito grandecilla la moto. Está bastante padre el diseño. Me gustó hasta el color, fíjate, amarillo. Es como el de Transformers. Exactamente, Bumblebee. Es amarillo Bumblebee. Y se ve muy padre la moto, muy moderna. Trae muy buena iluminación, muy buenas luces. Y pues está nueva. ¿Qué más se le puede decir? No, sí, tiene una patinada de mosca, como decía el comercial. Kilómetros. Bueno, ya llegó a 450 kilómetros. De volada se los ya les toca, ¿no? Su servicio, porque ya me está marcando en el tablero la herramienta, un icono de una herramienta, porque... Sí, esas te avisan de todo. Hay que hacerle. Esas te avisan de todo. El servicio. Lo único malo, y te recomiendo que la traigas el lunes que viene a Biker Town, es que no tiene intermitentes. Ah, sí es cierto, por ahí vamos a tener una promoción en Biker Town. Hablando de motos chicas, o no tan chicas, motos medianas. En Biker Town tenemos una promoción para todos nuestros queridos radioescuchas y las personas que no nos escuchan, que nos leen a través de Facebook también. Los lunes son de intermitentes en Biker Town. Si ustedes tienen una moto menor a 250 centímetros cúbicos, tráigansela a Biker Town. Y aquí les instalamos sus intermitentes, porque muchas motos chicas, que a mí se me hace absurdo, no traen intermitentes. Sí, es algo que es muy necesario, es algo muy importante. Yo que empecé con la moto apenas... Para poder ir con las preventivas, la noche, no, y que la gente te me vea, pasó, ¿no? Me pasó hace rato cayó un super aguacero aquí en el Distrito Federal. No, una granizada durísima en varias zonas de la ciudad. Y bastante inundado, y muchos compañeros de aquí del taller me decían que me fuera con mucho cuidado porque todavía había granizo, hay muchos charcos, las líneas con las que pintan en el asfalto, pues es pintura vinílica que... Te patinas duro ahí. Hace que se patine la motocicleta. Bueno, muy buenos consejos, mucha gente que me está apoyando para que no me pase ningún accidente, estoy muy agradecido de verdad. Y bueno, pues una experiencia sorprendente porque era entre el tráfico, con un poquito de lluvia, porque me estaba tapando la visibilidad en el casco y todo, pero al final de cuentas esos consejos hicieron que llegara con toda... Pero te hicieron falta seguridad. Las intermitentes. Falta las intermitentes porque sí, de repente empezó la... Bueno, yo al menos yo no tenía visibilidad, yo tuve que levantar el visor de mi casco. Porque al principio se te va a empañar y todo, sí, es cosa no de maña, nada. Bueno, no sé los demás, claro, se me veían, pero yo venía echando las luces altas, el son de la moto... Y bueno, haciendo caso de las indicaciones, y llegué salvo y salvo. Sano y salvo. Salvo a mi casa. Salvo te sale. Otro comercial. A poco ya te está pagando, no, salvo. No, nada que ver. Entonces, sí, es importante. Yo no entiendo, las motos chicas luego no son muy visibles y es importante. Y a veces son las motos las que uno empieza. Entonces uno pues agarra la moto con miedito en la calle y todo, y pues por lo menos traer las preventivas, las intermitentes. Más lluvia. Para que gente sepa que a lo mejor hay que ir con precaución con esa motocicleta, ¿no? Pero es bien como comenta Ángel, son motos que la gente va iniciando, bueno, las personas van iniciando y sí deberían de tener las intermitentes, o sea, para, como bien comenta. Y pensando en eso, pues ya vamos a tener esa promoción, ¿no? Súper bien, sí, los lunes. Para que todos los que necesiten sus intermitentes se vengan aquí a Biker Town. Mira, el lunes es lunes de intermitentes y vamos a regalarle una chelita porque todo con medida, por favor. Una chelita a nuestros amigos que vengan a hacer su instalación aquí a Biker Town. Todas las motos menores a 250 centímetros cúbicos, ¿en cuánto crees las intermitentes ya con su chelita de regalo? Unos 400 pesos. No, Nef, ¿cuánto crees? No sé, las intermitentes, la instalación, la todo, manicura, todo incluido. Y puro producto de calidad, nada chapita. Yo le he hecho unos 500 pesos. Tampoco. ¿Cuánto? 250 devaluados pesos, devaluados y tristes pesos. 250 pesos. Vénganse a Biker Town, cambiamos radicalmente nuestros servicios, los mejoramos y también nuestros precios. Entonces, claro. 250 pesos en apoyo de su economía. Y si ustedes están afiliados a la comunidad Biker MX... No manches, van a tener descuento. Descuento. Aparte... 200 varitos. 200 pesos todo el asunto. No, pues está regalado. Incluida su chela. ¿En 200 pesos en qué te los gastas, David? Ni unos calcetines, creo ya costando. Ni en guantes. Entonces, a mis amigos, a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan, vénganse a Biker Town próximo lunes, lunes de intermitentes, motos menores a 250 centímetros cúbicos. Porque las más grandes pues traen el CDI y es más, sí, show. ¿Se puede? Si no tienen intermitentes, se puede, pero hay que checarlas. Todas las motos menores a 250, vénganse, les hacemos su instalación, 250 Yamaha, pesos. Las Honda, todas esas, todas, sin bronca. Hasta las Itálica. Todas esas, porque es importante que tengan sus intermitentes. Y por aquí ya nos están mandando saludos, muy buenas noches. Vamos rápido al chat. ¿Quién está ahorita? Mi amigo Nicolás, ya está conectado. Cochino Serio también, le mando un saludote. Eddie, buenas noches, buena rola, dice Alfonso, que cómo estamos, muy bien Alfonso, buenas noches Cochino Serio. Felipe Toris nos dice saludos, que ya le demos su afiliación, no, no es cierto. Oscar, buenas noches. Hugo, muy buenas noches. Luciérnaga nos dice hola. Daniel, hola. Dice Eddie, excelente noche a todos los hermanos bikers, muy buenas noches. Alfonso dice que hoy agarró una Vulcan Kawasaki 1500, otra experiencia, sin palabras, es otro pedo. Y así le va a pasar a mi amigo David Caballero ahora que agarre una moto más choncha. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Que ni tan chiquita, porque sí, jala bastante. No, jala bastante. Me engañaron por ahí los mecánicos. Pero ahora verás, ahora que agarres una más choncha, digo, está perfecta. Fantástica, pero vas a ver que te empezará a quedar chiquita. Buena, no le quiero hacer comenzar a Pulsar, pero buena elección para empezar a manejar. Buena, la verdad, muy buena. La moto está muy padre. Mucha seguridad con su sistema ABS, la verdad. No, y las motos con ABS frenan de una manera muy diferente, es lo que te decía el otro día. No se me ha derrapado para nada. Si en un auto el ABS es importante, en una moto yo creo que es fundamental. No tengo la experiencia de probar una moto que no lo tenga, pero todo lo que me platican los mecánicos aquí en el taller es que todas se derrapan cuando se pasan la mano en el frenado, se te derrapan. Se bloquean los frenos y vas de lado. Y a mí no me ha pasado. No, es que hay una equivalencia muy buena con el ABS. Hay pruebas, ve videos en internet, hay videos en YouTube de motocicletas comparativas de frenado ABS contra motos sin ABS, el mismo modelo, y es otro pedo, de verdad. Me imagino, yo me siento muy contento, muy seguro con la moto. Dice, ¿quién más? Dice Praga, saludos brothers bikers, muy buenas noches, ¿cómo estás Praga? Felipe Toris, que aún es novato, maneja una Kiway Super Light 200. Nicolás dice que también es novato, motoneta, pero ya quiere más, muy pronto mi amigo Nicolás. Gus, buenas noches. Dice Producción Biker que si la rola es de George, pero la confundió con ZZ Top, excuse me. Bueno, ok. Que Praga dice que puede ir solo por la chela. Claro que sí, mi amigo, sin bronca. Oscar, el PEX es que pierden la garantía. Ese sí es un problema, porque si la moto es nueva, a la hora de modificarla, pues es el sistema eléctrico, invalida la garantía. Entonces eso sí, valórenlo. Si su moto todavía tiene garantía, espérense antes de que le metamos mano, porque anulamos su garantía y eso no está bien. Dice, pero hay que considerar el claro, de la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Dice Oscar que el PEX es... pues ya lo leímos. Daniel, que nos dice saludos de Lau y de Daniel. Saludos a Lau y a Daniel. Saludos, sí. Ray, buenas noches. Mi amigo el doctor Gerardo Venegas dice, amigos, un saludo, el día de hoy no pudo acompañarnos. Sigue trabajando en unas conclusiones. que tiene que presentar mañana en la audiencia en el reclusorio. Nuestro amigo, el doctor en derecho Gerardo Venegas, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo hasta donde se encuentre. Saludos. Pregunta Rey que cuál es la dirección de Bikertown. Mira, en Google Maps, si pones Bikertown, ya la encuentras. Ya aparece la dirección de Bikertown en Google Maps. Pero tomas te la paso, es a Acoxpa 946, en Villacuapa, la delegación es Tlalpan. Teléfono 7045-3947. 7045-3947, llame mañana porque hoy ni duendes, ni hadas, ni Rocco, ni nada. Por cierto que le mandamos un saludo a mi amigo Rocco que está hasta San Juan de las... No, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Polvorín. En Ciudad Polvorín, como él dice, sí. Un saludo a Rocco. Un saludo. Freddy, que saludos. Daniel, que le manda saludos a Gerardo. Por supuesto, a mi amigo Rocco, que tenga un excelente regreso. Son muchos kilómetros los que tiene que recorrer. Un buen 1800, ¿no? Un onda así. Sí. Bueno, y acá en Twitter, Jesús Gómez dice: buenas noches, bikers. Espera hoy poder ganar algo. Dice: hay ojos, Ain, que no le hemos saludado. Ya la saludamos. Que si aún se puede ganar un tatuaje. Vamos a ver si regalamos tatuaje. Ahorita lo vamos a meditar. Pero de que vamos a tener regalos. Vamos a tener regalos, vamos a tener un pomito en la chilanguita, vamos a tener playeritas, vamos a tener gorritas. Y a ver qué otra cosa se nos ocurre. Lavado de motos también podemos tener, ¿no? Lavado de motos, sí, y por supuesto. Algo aquí en el bar, ¿no? Algo aquí en el bar, sí. Unas chelas, una comidita. Algo, ¿no? Sí, sí, sí. El próximo sábado es final de la Champions, ¿no? Sí. Los invitamos a que vengan a vérselo acá al bar de Bikertown. Pásenla increíblemente bien. Se ponen buenos los eventos aquí en el bar de Bikertown. Acá estaba yo leyendo, ¿verdad? De este lado. Dice mi pelonchito que motos para principiantes. Pues sí, todos tenemos que empezar por algo. Yo empecé con la Carabela 100, imagínate. Dice Jesús Gómez: buenas noches, bikers. Espero poder. Eso ya lo habíamos leído. Dice Jesús Gómez que si mañana circulamos todos, ahorita les despejamos esa duda porque queremos hablar de este tema. Dice pinche tóxico que si tenemos carros de lotes. No, de lotes no tenemos. De camotes. Dice, hay ojos que nunca la pelamos. Siempre te pelamos, ¿cómo no? Mi pelonchito nos manda saludos. Pinche tóxico, qué tristeza, ni nos leen. Claro, denos oportunidad. Michael Omega 2, buenas noches, saluditos. Que lo hagamos famoso, claro que sí, ahorita te hacemos famoso. Miguel Ángel Cama, saludos a Celeste Cancino. Saludos a Celeste, ¿cómo estás? Saludos. Un abrazote. Aquí está Miguel Ángel mandando saludos. Jason Borges, buenas noches. Pinche tóxico, dice que él fue y le instalaron y le dio virus. Le metimos un troyano. Dice que quién sabe qué soy, Twistar. Dice pinche tóxico, ahí no sabríamos decirte. Daniel Jiménez, buenas noches. Juan Carlos Reyes, saludos a toda la banda biker. Y Santiago Reyes nos pregunta que si aquí ponemos rolas, no, eso es en el fonógrafo. En el fonógrafo, aquí no ponemos solos. Bueno, ahora sí vámonos de lleno al primer tema de esta noche, que es la fase 1 de contingencia ambiental en relación a la restricción para que podamos circular todos, o el no circula, que hoy por la tarde nos metieron un gran susto a todos. Sí. Porque resulta ser que la Secretaría de Medio Ambiente lanzó un comunicado donde volví a apañarse a los de engomado rojo y azul. A los de siempre, pobrecitos. Estaba viendo que dice que de aquí a junio los azules van a dejar de circular 17 días. Sí, son los más afectados. Ajá, que son los más afectados los azules, al igual que los rojos 16, y lo que es rosa, amarillo. Yo soy rosa. Bueno, solamente 13 días van a dejar de circular. Qué poca madre. Y luego para colmo a los ojos y a los azules siempre les aplican el doble, no circula. Casualmente los miércoles y los sábados que les toca. Yo tengo rojo porque tengo un carro y tiene el engomado rojo. La verdad, por eso también tengo la decisión de comprar mi moto. Sí, no, es que es otro pedo. Ya estaba fastidiado desde que empezó esto. Son más de 5 días que hemos descansado, ¿no? Sí, no. Fines de semana y el domingo, cuando salieron días, con su payasada de que el domingo estaba. También no aplicaban, los rojos, sí. No, y luego otra vez los rojos, dices, no, qué pedo. Y luego a las 3 de la tarde, no, ya. ¿Saben lo que pasa? Es que la ex esposa de Mancera trae un engomado rojo. Y para que no salga. Huevo, no vas a circular, pinche. Y te la aplica. Pero ¿qué culpa tenemos de sus problemas maritales? Pero que se arreglen en casa. Pero luego en la tardecita. Bueno, no, que en la tardecita, en la noche, a las 9 de la noche, la Secretaría de Medio Ambiente se desdice y saca un comunicado extraordinario que indica que el día de mañana no circulan los rojos, ¿no más? Nada más, sí. Los azules, o sea, los terminación 9 y 0, circulan sin restricción. Para mis amigos bikers que tengan motocicletas con terminación 9 y 0, el día de mañana pueden circular sin ningún problema. Esto que quede bien claro, porque nos han preguntado muchísimo, muchos mensajes de texto, muchos inbox, nos preguntan que si mañana circulan las motos, y perdón, me equivoco, estoy mal, todas las motos circulan. Todas las motos circulan. Los únicos que no circulan son los coches con engomado rojo. Quedan exentos de las motocicletas, transporte híbrido y eléctrico, y bueno, y todos los demás más. Pero bueno, mañana todas las motos, todos los que tengamos motocicletas circulamos, ¿ok? Que quede bien claro, todos los que tengamos motocicleta, mañana circulamos sin restricción. No importa si terminamos en 3 o 4 o 9 y 0. ¿Y no crees que se podemos manejar en la noche, en la mañana nos sacan comunicado de que no circulemos? No, cállate, no. ¿Saben? Esa la aplica otra vez. Entonces, todas las motos circulan, los únicos que no circulan son los coches con engomado rojo, placas terminación 3 y 4. Para que no se me vayan con la finta y vayan a dejar sus motos guardadas y anden en el metro, sí. Que luego el metro dejó de funcionar. No sirve. La línea 2, que quién sabe qué despapalle hicieron ahí donde están haciendo los carriles nuevos o no sé qué. Hubo un deslave y cerraron las estaciones desde Xola hasta Tasqueña. Ajá. Esto aquí en el Distrito Federal, para las personas que nos escuchan en el interior de la República Mexicana. Del día de hoy ya no pudieron seguir con la reparación. ¿Cómo crees? O sea, sí, que mañana igual. Mañana igual. O sea que mañana, señores que no tengan motocicleta, lo sentimos mucho. Mañana. Y van a tener que flotar. Busquen vías alternas. Busquen vías alternas. Es gratuito el metro. El RTP, pero va a ser un crimen subirse en eso, ¿no? Espérate, y el tráfico que hace. Sí, no. Un despapillo. Lo bueno es que mañana yo no tengo nada que salir de aquel lado de la ciudad. Todo es al sur. Yo sí, pero afortunadamente tengo mi moto. Tienes un Pulsar 200, amigo David, o sea que no tiene mucho pedo en ese sentido. Yo voy a evitar el tráfico. Pero sí, mañana qué despiporro se va a armar de aquel lado de la ciudad. Entonces, a mis amigos que no tengan nada que hacer en ese sector de Tlalpan, de lo que viene siendo General Anaya hasta, no, perdón, desde Tasqueña hasta Xola, mejor que ni se avienten, ¿eh? Mejor ni, sí, no sencillamente, si lo tienen que hacer en Tlalpan, no vayan, por favor, no vayan. Se van a meter en unos líos tremendos. Usen vías alternas, usen Waze o Waze, que la verdad es una maravilla. Y si no tienen a qué salir, pues no salgan, quédense en casita. O vénganse aquí a Biker Town, de este lado no hay tráfico. El sol brilla, no llueve. No hay, no circula. Hay alitas, no hay hamburguesas, chelas. Tenemos techito. Tenemos techo. Dicen falso, ya abrió el metro a partir de las 10:30 de la noche. Abrió el metro. Ah, mira, nos están dando la noticia ahorita. Jesús Gómez nos avisa que el metro abrió hoy a partir de las 10:30 de la noche. Ah, mire qué bueno que nos avisa. Para todas formas, si no tienen nada que hacer mañana en Tlalpan, no vayan. Es un desmadre. Porque estaba muy feo. Pero más vale que tomen sus medidas, porque a lo mejor una de esas mañana la vuelven a aplicar. Entonces, qué bueno que nos avisa nuestro amigo Jesús Gómez. Nos reporta que el metro abrió hoy a las 10:30. ¿Qué hora cierra el metro? ¿A las 12? A las 12. 12 de la noche. Así que hora y media todavía de metro. Perfecto, mi estimado Jesús Gómez. Gracias por avisarnos. Y dice Jesús Gómez que quiere ganarse algo, que mañana sí circulamos todos, y aparte siempre esos engomados, es azul, ese pinche Mancera solo se sabe esos números. Les digo que una de sus exmujeres seguro trae o rojo o azul, y dice, ah, es como el diablito ese de Eugenio Derbez, y ya no las deja circular. Dice Kio que quiere una playera, vamos a regalar cosas, no se preocupen. Entonces, ya que quede claro, el metro abrió 10:30 de la noche, mañana quién sabe si esté abierto, vamos a esperar. Yo lo que vi hoy y pasé dos veces por ahí, que estaba todo el desastre de lo de la hora. Todavía todo el desastre. Muy bien. Y con la lluvia pues se empeoró porque ya no pudieron seguir trabajando. Ya no pudieron seguir trabajando, ok. Y entonces todas las motos circulamos mañana. Todas. Todas, absolutamente. Pues ahí está la información. En este momento son las 11 de la noche con 20 minutos. O sea, qué rápido se me va en este programa. Sí. Me gusta mucho hacerlo. Dice R, cada semana los oímos en Zacatecas, carnales, muchas gracias. A ver, dice Felipe Toris que chifle a su flauta Mancera. Iron Man dice, ah, nos timaron por lo de no circula. Praga, sí, neta, que pinches. Ay, lo dije completo, ¿ah? ¿Eh? Ya podemos rolar placer o trabajo, dice Praga. Nieve dice Lel, Kio quiere una playera. Tony dice, está padre el programa, saludos porfa para su esposa. Fanny de Tlalpan, un saludo a Fanny. Un saludo a Fanny de Tlalpan. Están, están muy cerca. Probablemente tenga otra en otra delegación. Para que no se confundan. Es Fanny no de lo quemes de nuevo. No, ya ves, Nef. Por favor. Luego, luego sale en defensa del de sí, sexo femenino de Tlalpan. ¿Cómo de Tlalpan y la de Coyoacán? ¿Qué pedo? Neftalí me recuerda a la Celostina, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La novia psicópata. La novia psicópata. No, no es cierto, no es cierto, mi estimado Tony, su esposa de Tony, Fanny. No, no, es, no, es todo tranquilo. Estamos chupando tranquilos. Saludos a Fanny. Y punto. Ya no vamos a invitar a Neftalí porque de veras cómo los queman. ¿Cómo los queman? Dice Felipe Torres que está muy chido. Biker Town que nos visitó el viernes. Oh, hombre, un saludo a Felipe. Qué bueno que nos acompañaste el viernes. Un aplauso, hombre. Un saludo. Bravo. Perdón, disculpa por el retraso de la membresía. Dice R que saludos para Zacatecas. Por supuesto, a Zacatecas. Bellísimo lugar. Eric, que quiere una playerita. Tony, estapa del programa, saludos. A esa ya lo dimos. Nicolás, que también quiere playera. Torray dice, yeah, chelas, es nuevo en el programa. Le mandamos un saludo a Ray. Bienvenido, Tony, uy, yo quiero una membresía, dice. Eddie, dice que excelente el audio, muy bien. Cochino Serio, que ya de vuelta. Ya la salaron, dice Nicolás. Dice Nicolás también que sí, mucho mejor que la semana pasada. Dice Cochino Serio que se nos acabaron nuestros 20 varos de saldo. Lo dirás de Shia, pero es de horchata. Phoenix, regalen playeras, es nuevo escuchando. Vamos a regalar, ¿qué les parece si regalamos un par de playeritas de Biker Town? Biker Town. Vamos a regalar, fíjense nada más para que vean cómo somos bien buenas personas. Vamos a regalar dos y dos, dos de Biker Town y dos de Comunidad Biker. En estos momentos, vamos a regalar dos, una y una primero. Una para cada una de las personas que responda correctamente. Es que tengo que decir las reglas muy claramente porque luego se están peleando. No se enojan, hombre. Entonces vamos a regalar dos playeras para dos personas, para dos de nuestros radioescuchas, que contesten correctamente a la siguiente pregunta. No tenemos efectos de sonido. Está hablando, perdónenla, por favor. Está un poquito enferma. A ver, al primero que nos diga, ¿qué terminaciones de placa no circulan mañana? Ah, esto está muy fácil. Está, pues, sí, no, yo balcón. Soy balcón, soy barco. Ah, al primero que nos diga, dos la terminación de la... Ahí está, Hugo, ya, rápido. Ya, falta otro, ¿eh? Falta otro porque son dos playeras. Hugo se lleva la de Comunidad Biker. ¿Quién se lleva la de Biker Town? Vamos a ver. ¿Quién se llevará la de Biker Town? Ti. Nadie nos responde. Ahí está, ya. No, el 34 no. No es cierto, Miguel Ángel. Miguel Ángel Mancera responde. No, es Miguel Ángel Cama. Miguel Ángel Cama y Hugo son los ganadores esta noche. Uno se lleva a la playera de Comunidad Biker, mi estimado Hugo. Vele apuntando a Neftalí, no nos vayan a hacer bolas después. No, ya estoy apuntando. Y Miguel Ángel Cama se lleva la playera de Biker Town, mi estimado Miguel Ángel Cama. Y de inmediato, en este preciso instante, vamos a regalar una membresía roja a Comunidad Biker. Membresía roja para la gente que no se ha afiliado a Comunidad Biker, que no ha visto esas maravillas, los beneficios, los descuentos que tenemos aquí en Biker Town y con muchísimos otros patrocinadores, pues va a vivir esas delicias sin costo, gratis, free charge. Membresía roja, vamos a hacer una pregunta y el primero que responda en Twitter o en nuestro chat de la estación de radio, alguien que estuvo bien atento desde el principio. Alguien que estuvo bien atento del principio del programa. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué moto me compré? No. ¡Ah! Bueno. Con todo y color. ¿Qué moto se compró mi amigo David Caballero? ¿Qué moto está estrenando mi amigo David Caballero? La primera respuesta, lo dijimos al principio del programa, ¿eh? Así que la primera respuesta correcta, marca y color, se lleva su membresía roja de Comunidad Biker, así que ahí están, chin. R pone 9 y 0, ¿cómo 9 y 0? Es así, se circulan mañana. Ahí está la pregunta. Chucho Pillado, todo el mundo está escribiendo, mira, Kaukmoahan y no sé qué tantos están escribiendo. Tony dice que 3 y 4. Sí. Ah, no, mira. No, ¿qué pasó, doctor Gerardo? Tú no estás participando, no seas tramposo. Nicolás. No puso el color. Daniel, aquí ya tengo a Daniel. Pero no, fíjate que ganó primero Cac Moan, Juan Carlos Reyes. Juan Carlos Reyes a través de Facebook, de Twitter. Felicidades, Juan Carlos. Tú sí prestaste atención, tú sí estás al pendiente. Y, vamos a pasar como bueno. Y te vas a llevar una membresía roja a Comunidad Biker, membresía roja de Comunidad Biker a mi amigo Juan Carlos Reyes, que contestó a través de Twitter. Y puso puros cuadritos porque aquí no se ve lo que haya puesto, pero ahí está, ya ganó. Dice Nicolás que si ya sacó membresía, que si se la subimos de categoría. No, eso no se puede. Pero se la puedes regalar a alguien que no tenga. Exacto. ¿No? Dice Chucho Pillado que una itálica 150, que no te creas. Bueno, el otro tema que tenemos en el tintero es el Akamoto. El famoso evento que año con año por estas fechas se realiza en el bellísimo y maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero, que desafortunadamente pasó lo que pasa todos los años en el Akamoto. Unas semanas antes del Akamoto, los promotores están con todo lo que dan, invitando a la gente a que vaya, que visiten, que no sé, que va a haber eventos aquí, que va a haber eventos allá, y rodadas, y arrancones, bien padres, sí, sí, sí. Eso sí, hay chelas y mujeres sobran, pero los eventos valen queso. Bueno, pues unas semanas antes están en todas las redes sociales publicando. Llega el evento del Akamoto y ¿qué pasa? Que se hace un despiporre gigantesco. Sí, claro. No es culpa de los motociclistas, en ningún momento le hemos echado nosotros la culpa a los motociclistas. Lo que pasa es que no hay nadie que los guíe, no hay nadie que diga, el día de hoy a las 9 de la mañana nos vamos a ver para un evento de arrancones. Alguien que organice, ¿no? O el día de hoy nos vamos a ver a las 3 de la tarde en determinado punto porque vamos a hacer una rodada en la costera. No. No, ni las autoridades saben qué pedo. Todo es un despiporre. Desgraciadamente hubo 2 muertos, 14 heridos y ¿Dos muertos? Sí, uno, dos en accidentes. Y luego uno de los heridos en una pelea ahí en la calle lo apuñalaron. O sea, ¿qué onda con la seguridad? No, es que no hay seguridad. Los mismos policías se agarraban a golpes con la gente. Y la gente es tanta que pues lo supera. No hay baños, la gente orinando en la Diana Cazadora. Del Akamoto, no hay una organización. No hay, o sea, los organizadores están muy buenos antes del Akamoto. Ya durante el evento se esfuman. Y ahorita pregúntame dónde están. Escondidos en sus casas, hombre. No hay nadie. El gobierno tuvo que salir a dar la cara y decir que sí, hubo problemas, pero que hubo una gran derrama económica. Lo cual está maravilloso, eso está muy padre. Pero hace falta, exacto, hace falta una organización. ¿Por qué nosotros no vamos a la Akamoto? Nosotros lo tenemos vetado desde hace 3 años, porque no se disfruta. Porque manosean a las chavas, porque la gente hace lo que quiere en las calles, porque no hay nadie que coordine a los bikers. Está muy mal. Entonces sí, la verdad está muy mal. O sea, tú vas al evento de León, tú vas al evento de Los Cabos, tú te vas al evento, a otros eventos, y desde que llegas te dan tu identificación, te dan una playera, un parche, está delimitada el área donde vas a hacer tu evento. Como los eventos de comunidad biker, nosotros nos dedicamos a eso. Hay baños, hay seguridad, hay servicios de emergencia, hay todo. El día que apuñalan al chavo, este está el video en internet, el chavo tirado, sí. La ambulancia nomás no llegaba, ni un maldito policía que pudiese auxiliarlo. Y está en coma el chavo en estos momentos. O sea, imagínate nada más, qué desgracia. Y uno que va a divertirse. Sí. Vas con tu chava y la andan manoseando. Si te pones al tiro, son muchos. Entonces, aquí le hacemos un llamado a los organizadores de la Akamoto. Otro que estaba ahí, se pelearon. ¿Y qué onda con la comunidad, hombre? Mira, ya con el chupe. Ajá, exactamente. Ya con los alcoholes en la cabeza. Pues tú pierdes la noción, ¿no? Y hay gente mala copa. Entonces, afortunadamente, el evento dio para variar muchísimo que desear. Y aquí el llamado es para los organizadores. Señores, si ustedes están invitando a la gente a que visite Acapulco, si ustedes están prometiendo que va a haber eventos aquí y allá y acullá, un poco de responsabilidad. Sí, sabemos que va muchísima gente. Tienen que tener la logística diseñada para que si van 8,000 personas, se puedan atender a esas 8,000 personas ofreciendo paquetes hoteleros, haciendo pacto con los restaurantes, teniendo sanitarios disponibles, botes, no había ni botes de basura. O sea, imagínate, los barrenderos se quejaron porque más de 4,000 toneladas de basura dejaron los bikers en ese evento. Y nos deja muy mal a nosotros como comunidad, porque nos tachan de desmadros. Bueno, sí lo somos, pero no en ese sentido. Cuando veo un evento me gusta echar cotorreo, me gusta platicar con la banda. Eso es lo que vamos a hacer. No. A probar nuestras máquinas, pero eso de destruir, de tirar basura, y así es como quedamos. Entonces, no, y la seguridad, ¿no? ¿Dónde queda la seguridad? Los policías, no sé, alguna vigilancia, ambulancias, por si en caso de que suceda. Yo estoy en shock, pero Sí, no, es que... No, entiendo. No, de hecho hay muchos videos, en YouTube hay muchos videos también de cómo se comportaron. Yo entiendo que hay gente mala que a lo mejor va a lo que va, a hacer desastre, pero toda la gente que va a divertirse, yo creo que mínimo un poquito de responsabilidad por parte de los organizadores para poner un poco de seguridad para esa gente que va a... Claro, deja tanto dinero, deja 30 millones de pesos dejaron los bikers, 30 millones de pesos. Se invierte una parte... antes de que vayan, en tener sanitarios, en tener ambulancias, en tener equipo de seguridad, en que haya gente identificada como personal de la Camoto para poder organizar a los bikers, para que se diviertan, para realmente atendernos, para que se la pasen a todas margaritas, y sería un éxito. Acapulco es un lugar maravilloso, un clima privilegiado, pero que se desperdicie de esta forma es una tontería. Entonces, sí, lo que vamos a hacer nosotros como comunidad es acercarnos a las autoridades de Acapulco y ver la manera de poder hacer un evento bien el año que entra, como debe de hacerse, y no estos despiporres, porque la verdad, fail total, nosotros por eso ya no vamos. Les vamos a enseñar cómo se... Y podría ser un evento padre. Primero hay que hablar con ellos a ver si quieren, y si no, pues por lo menos lo intentamos, ¿no? Ok. Y pues estamos ahí tratando de... ¿Una rodadita hasta Acapulco, no? Por lo menos una rodadita, sí, claro. Y hacer un evento bonito, o sea, se presta. Hay tantos lugares tan padres en Acapulco. A mí me gusta salir a carretera. Es cosa, claro, me imagino, si se te queman las habas. Es cosa de hablar con los hoteleros, de hablar con los restauranteros, de hablar con los comercios, de pactar algo para tener organización, de encintar muy bien las zonas donde van a circular las motocicletas, en qué horarios, informarle a la población. Porque imagínate tú, que mañana te cierren un grupo de motociclistas Tlalpan porque están haciendo un evento y tú tienes que llegar a tu trabajo. No, man. Y eso es lo que pasa en Acapulco. Cierran la costera Miguel Alemán, que es la vialidad principal del puerto. Y pues muchísima gente tiene que llegar a trabajar porque trabajan en esa zona, en los hoteles, en los restaurantes, etcétera. Y no los dejaban pasar. Y horrible, francamente horrible. Entonces no es culpa tanto de los bikers. Nosotros no discriminamos a nadie. Ustedes saben perfectamente bien que esta comunidad está conformada por todo tipo de motociclistas. No nos importa la cilindrada ni el origen de la gente. Lo que nos importa es que sean responsables y que cumplan con esa ética biker. Y pues aquí la culpa, el 90% es de los organizadores, que desentendieron por completo del evento ya que estaba ahí. Y háganse, literalmente fue, llegaron las motocicletas, háganse bolas. Vayan a donde ustedes quieran. O sea, no, así no se debe hacer un evento. Se tiene que hacer de manera adecuada. Entonces, ese era el otro punto que queríamos tocar. El Acamoto, que para variar una vez más quedó muy mal. Fiasco total. Desgraciadamente muertos y heridos. Y pues a la banda que fue, pues ojalá nos pueda dar su punto de vista, si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento, ¿qué opinión tiene sobre el evento? Pero las opiniones que hemos recabado en Facebook, por ejemplo, el 9 de 10 dicen que el evento estuvo horrible. Horrible, sí. Que estuvo fatal. Imagino. Que no se podían estar tranquilos, o sea, mucho... Están solo con lo que platicas, desastre. Muertos, manoseadas, sí, basura, no. Entonces, congestionado. El tráfico, me imagino, ¿no? Con tanta gente. Dicen que creen que ya andan pedos por ahí. Vamos a platicar con las personas que nos están mandando saludos. Por ahí está R, que dice que cree que ya anda pedo. Dice Eddie que quiere su membresía. Phoenix, que quiere una membresía, por favor. Vamos a regalar otra membresía en unos minutos más. ¿Cómo de que no? Dice el César, primera vez que nos escucha. Nieve dice, no manches. Felipe Toris, le llega desfasado el sonido. Sí, es que está desfasado el sonido. Estamos con un desfase como de 30 segundos. Dice Nieve que falta que estén organizados, neta. Dice Eddie, esos no son bikers de verdad y de corazón. Phoenix dice, se imaginaba que era un evento más padre, la Camoto, qué decepción. Y la Phoenix, por ejemplo, fue y dice que se imaginaba que era un evento más padre. Es que realmente te venden la idea de otra cosa y cuando llegas es muy diferente. Dice el César que esos solo son moteros, no bikers. Nieve dice que esos nos dan mala fama a los bikers. Daniel dice, en Acapulco siempre es lo mismo, gobiernos de caciques. Hugo, por unos inadaptados pagamos los demás. Phoenix, luego, ¿por qué nos quieren atropellar o nos echan el carro por culpa de esos gorilas? El César, que le mandemos un saludo a él y a su esposa, Jos. Cuidado, Neftalí, tranquila. Jos, le mandamos un saludo, por supuesto, y a el César también. Ricardo, que ¿cuándo va a ser la próxima rodada? Tentativamente, porque tuvimos fechas que se nos juntaron con la rodada del mes de mayo, que fue el Racing Bike México, el 15 de mayo, y luego el 16 de mayo, el 14 de mayo, fue la inauguración de Biker Town. No se pudo realizar la rodada como la teníamos pactada. La vamos a mover para junio, por ahí del 20, ¿no, Neftalí? Del veintitantos de junio. De todas formas, les vamos a avisar, ¿24? No. Ah, bueno, ahorita, del veintitantos de junio. El próximo veintitantos de junio va a ser nuestra próxima rodada. Les voy adelantando, va a ser una rodada de 2 días. nos vamos a Querétaro. Ya estamos platicando con los hoteles de por allá y todo. 25 de junio. Ah, 25 de junio va a ser la próxima rodada. Al estado de Querétaro, nos vamos a quedar y regresamos al día siguiente. Nos vamos el sábado, regresamos el domingo para poder disfrutar un hotelito con alberquita. Sí, mucha gente nos lo ha pedido. Nos dijeron que querían una de 2 días. De 2 días. Entonces, cumplido, nos vamos, nos quedamos por allá en Querétaro, bellísimo lugar, y nos regresamos al día siguiente. Para que vayan planificando, próximo 25 y 26 entonces, ¿no, Neftali? Que tengan listas sus motos. 25 y 26, que tengan listas sus motos, háganles el servicio. Esta rodada la tenemos que organizar bien la logística porque está un poquito lejos Querétaro comparado a los lugares donde hemos ido últimamente. Es algo más retirado. Entonces, para que se vayan preparando nuestros queridos amigos que deseen acompañarnos, vamos a tener un cupo limitado. Nuestras rodadas normalmente se conforman de entre 40 y 70 motocicletas. En esta rodada quizás nos estemos llevando entre 20 y 30 motos nada más, o en 20 y 40 más o menos, para que nos vayamos en un contingente o dos máximo. ¿Qué cilindraje se va a manejar? Suponemos que motos arriba de 200 centímetros cúbicos son las que vamos a estar invitando. ¿Por qué motos más chicas, no? Ya me quedé fuera. No, tú tienes 200. Ah, bueno. ¿Tú tienes 200? Estoy en la rayita. Estás en la rayita. ¿Por qué motos más chicas? No, porque va mucho camión pesado. No, es que la moto no vaya a llegar, pero va mucho camión pesado y el aire las avienta. Entonces, como vamos en formación y va a ser una formación muy numerosa, no vaya a ser que una de esas un biker pierda el control y aparte de que se caiga, él tire a dos o tres más. Entonces, son cuestiones básicas de seguridad. Vamos a ver qué podemos hacer por los de cilindradas más pequeñas, pero de entrada estamos hablando de motos de entre 200 y pues, de ahí en adelante, ¿no? Sí, igual, si mucha gente nos lo pide, podría ser que armemos un grupo pequeño de motos chiquitas. Pero eso es algo que estamos viendo todavía. Entonces, ahí está el dato para las personas que deseen acompañarnos y vayan apartando su lugar próximo 25 y 26 de junio. Toda la información va a estar en Toda la información va a estar en Facebook. En Comunidad Biker. Sí, sí, por favor. Va a estar en el Facebook de Comunidad Biker para que lo vayan checando en cuanto se publique, ¿no? Dice, Phoenix, que qué cilindrada es la que se requiere para la rodada. Para esta en particular, arriba de 200. Dice Eric, una membresía. Felipe Toris, que Querétaro, que qué chingón. Pues sí, va a estar muy bien. Dice Oscar, todas las motos. Sí, nosotros no discriminamos. No hay marcas así en particular. Alfredo Cabrera, un taller de motos por Cuautitlán Izcalli, que sean honrados. Tenemos uno muy bueno de nuestros amigos de Ruta 66. Ahorita te pasamos el dato. Phoenix dice, y lo de la Camoto no fue jajaja, ja, ja, pero los comentarios que escuchó lo dejaron sin ganas de querer ir. Ah, muy bien, Phoenix, pensamos que había sido. Dice Felipe Toris que todavía entra dentro del rango, perfecto. Dice Alma que por favor mandemos un saludo para el motoclub Brothers of Two Wheels, Ciudad de México. Brothers of Two Wheels, Ciudad de México. Pues un saludo a nuestros amigos. Un saludo. Dice Hugo Vientos, estaremos pendientes. Bueno, vamos a regalar otra membresía en este momento, otra membresía. Y aparte, ¿sabes qué vamos a regalar? Va a ser un paquete muy especial. Vamos a regalar una membresía y vamos a regalar unas alitas y dos chelas en este mismo paquete. Para una sola persona, ¿eh? Todo para una sola Todo para una sola persona. Unas alitas deliciosas. ¿Qué tal están las alitas aquí en Biker Town, Neftali? Deliciosas, el chef se rifa. Se rifa. Y ¿cómo se podría decir? La receta de la casa. Son la receta de la casa, exactamente. Las tajín son mis favoritas. Ah, son muy buenas. Para mí las tajín son las buenas. ¿Para ti, Neftali? También las tajín. ¿También las tajín? Sí, las tajín son muy buenas. Yo son las únicas que he probado porque la Neftali se las come a cada rato. Sí, no te deja comer otra cosa. Así, ¿sabes qué quieres? Nada, a unas talitas de tajín, ¿verdad? Pues las de mi esposa son las barbecue, pero las mías son las tajín. No, ya hay otra que hacen con... Están las barbecue, las de tajín, y hay otra que hacen con limón, chile piquín, salsa maggi y no recuerdo qué más de hecha. Son las búfalo. Las búfalo. Las alitas búfalo, sí. Que también están buenísimas. Están riquísimas. Pero a mí en lo personal, las tajín son las buenas. Entonces vamos a regalar las alitas que ustedes quieran. Ahí la receta es la que ustedes decidan. Le vamos a regalar una canasta de alitas, dos chelitas y su membresía. Vamos a hacer una pregunta. ¿Y todavía una membresía? En unos instantes más. ¡Ay, se me cayó! Ah, no, mírala, aquí está. En unos instantes más, para que se pongan pendientes, estén muy atentos, porque vamos a hacer una pregunta y el primero se la gana, ¿eh? Dice Jorge que no encontró la comunidad biker en Xola. Está muy fácil. Sí. Mira, ahí sobre Avenida Xola, exactamente enfrente de la estación del Metrobús Centro Scop. que está exactamente enfrente del Sanborns, que está ahí en Avenida Xola. Estamos a un lado. Estamos en contraesquina del Sanborns, exactamente enfrente de la estación del Metrobús. Otra referencia sería la Secretaría de Comunicaciones. Estamos, exacto, atravesando Xola, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está enfrente. Pero de todas formas, si no dan con el lugar, mándenos un inbox o marquen al 704539. Ah, no es cierto. No. ¿Cuál es el de ella? ¿Qué estás dando? El de Bikertown, perdón. 7030-3542. 7030-3542. Ya escucharon, señores. La de Comunidad Biker. Marquen a Comunidad Biker y ahí les decimos exactamente dónde está. Está bien fácil, ¿eh? Lo que pasa es que el edificio es una casona antigua, muy bonita, muy muy bonita, muy grande, está en la mera esquina, es color beige, pero por cuestiones de que es un edificio histórico, patrimonio no se puede cultural. Patrimonio cultural de la ciudad, no se puede modificar, no podemos poner ni un clavo sin el permiso del gobierno. Exacto. Entonces por eso no hay anuncios afuera que digan Comunidad Biker ni nada. No, ni con permiso marquen, no se puede modificar. Que me marquen, no sé. Sí, sí, que marquen ahí. O que les doy mi número personal. Va, va, da. Viene Talí, va a dar. También si se la quieren ligar. No, no es cierto. Ahí les va el número de Neftalí, apunten, señores. Es el 46-13-87-26. Yo soy la que me encuentro en Xola. Para si tienen dudas, si están perdidos, nada más me llaman, les puedo mandar la ubicación para que lo puedan abrir en Waze, en Google Maps, o yo les digo a dónde le tienen que dar vuelta, etcétera. Ella los guía, hombre. Ella les dice, acepta regalos, presentes, chocolatitos, sí, todo lo que le quieran llevar, hombre. Es bien recibido. Dice el César, regálme la membresía para irme a bañar. ¿Qué pasó? Sin membresía te puedes bañar, güey. No exageres, no es tan mágica la membresía. Ya está ahogando aquí Neftalí. Elber Galindo Parada. Yo no soy tan barco, o sea, sí soy barco, pero en ese sentido, no, hombre. Fue en primaria pública, imagínense. Elber Galindo Parada dice: buenas noches, raza, buena vibra. Felipe Toris dice: se escucha Bohemia Rapsodia de Queen. Qué pedazo de rola, la neta, buenísima. De mis 10 rolas favoritas. Estamos haciendo el programa de radio desde el bar. Esa y la de Piquito de Pollo. Para amenizar cualquier situación. Cualquier fiesta de 15 años. Roots quiere la membresía. Alfredo Cabrera, Motoclubs por Izcalli, se quiere unir a uno. Jorge, perfecto, el mapa lo mandaba después, ya ubicó, gracias. Ah, mira, ya con eso ubicó. Daniel, el número y el celular, dice. Que repitas el número, Neftalí, porque Phoenix no lo alcanzó a apuntar y dice que te quiere llevar al cine. Dice Nicolás que nos vemos el jueves. Ya le mandamos por mail para ir por su membresía de Nicolás, perfecto. Sí, ya está. Dice Miguel Ángel Cama que si con nosotros pasa por su playera. Sí, por favor, Miguel, aquí puedes pasar por tu playera. Juan Carlos dice, chale, ¿puedo seguir participando? ¿Puedo entrar en una catafixia para ganar alitas también? Ahorita vamos a regalar alitas aparte. Vamos a regalar alitas y cerveza. Dice Fénix, Nef, ¿estás Xola o acompañada? Cuaca. Ese chiste fue tan malo que fue bueno. Dice Fénix que ella escoge la peli, que sí te invita y que escoges hasta... ¡Oh! Anda con todo. Anda con todo, Neftalí, Dice Felipe Torres que ya está afiliado, pero quiere la chelita. Ahorita vamos a regalar alitas y chelitas, no se preocupen. También vamos a regalar alitas y chelitas, pero en este momento, señoras y señores, cuando son las 11 de la noche, ya con 47 minutos, no manches. Ya se acabó. Ya se acabó el programa, nos vemos la próxima semana. Adiós, en Bikertown. No, no es cierto. Dice Oscar que él sigue esperando su membresía. A todas las personas que tengan en trámite su membresía y aún no les haya llegado, échenle la culpa a Neftalí. Sí. No, no es cierto. Pónganse en contacto con ella. Sí, se lo soluciona. Registro. Lo que pasa es que sí tenemos mucha demanda de y nos las están haciendo personalizadas porque todas tienen su nombre y sus datos, sí, etcétera. Claro. Entonces, eso es lo que nos retrasa, el mandar a hacer cada credencial. Y tiene que ir en bloques. Tiene que ir en bloques, sí, no se puede mandar a hacer de una en una. Entonces, y luego, sí, por culpa de unos que no me mandan sus datos completos, se atrasan todas las demás. Se atrasan todas las demás. Oscar. Oscar se me mandó toda su información. Entonces, les pido un poquito de paciencia, pero comuníquese con Neftalí, ella les dice exactamente cuándo les puede llegar. Sí. Bueno, Este regalo que vamos a hacer en estos momentos va a ser un poquito más complicado. Dice, y la membresía ya suéltala. Ahorita la voy a soltar, o sea, lo estoy haciendo de emoción. Dice Felipe Toris que está muy chida, que valió la pena la espera. Bueno, la pregunta es la siguiente. Una pregunta complicada, ¿no? Más que complicada, esté, ¿verdad, hace rato? Que esté cañona. Al primero que nos diga cuál es la dirección de Bikertown, se lleva membresía, canasta de alitas y dos chelitas para que venga con su pareja. O si se las quiere echar él, pues no hay pedo. Ya, lo que estás diciendo la están buscando en Google. Sí, o sea que búsquenla en Google. Corran, corran, porque si no, ya fue. Daniel Jiménez, que ganó playera de Biker Town. Si en 5 segundos tiene que pasar por ella, sí. Me la llevo yo. Tiene que pasar por su playera. El primero que nos dé la dirección, calle, número y ubicación de Biker Town. No, ¿qué pasó? 954. Casi, Coxpa, ¿no? Y Felipe Torres ya vino, ¿eh? Sí, Felipe Torres ya vino. No es 954, señores. ¿Qué pasó? No es 954. Están un poco perdidos, ¿eh? Creo que ya tenemos un ganador. Sí, se la damos por buena, ¿no? Sí, Nicolás. ¿Nicolás? A ver, sí. No, es Daniel. Yo tengo aquí a Daniel. Daniel, felicidades, Daniel. La Coxpa 946, Avenida de la Hacienda. Que sí, se confunden un poco porque efectivamente estamos tanto en Acoxpa como en Avenida de la Hacienda. Pero se la damos por buena a nuestro amigo Daniel para que vean que no somos malas personas. Okay. Felicitaciones, Daniel. Ya ganaste. Se la llevo. Que Nicolás la dijo mucho más completa, ¿eh? Sí. Sí, la neta. Esa debe ser la válida. No, pero sí. No, ya se la dimos a Daniel. Si no, pobre Daniel, le va a pasar lo que a la Miss Universo. No, vamos a darle a Nicolás algo de motivación. No, no, Neymar. ¿Sabes qué pedo? Pero sí, Nicolás ya se llevó una gorra. A Nicolás le regalamos una gorra de Comunidad Biker. Y a Daniel su membresía. Aparte, Nicolás ya está afiliado. Ah, ok. Y a Daniel le damos su membresía, su chela. No, una gorra no, que venga, que nos visite, le regalamos una hamburguesita, unas... Ah, va, órale, me late. David se puso chulo, ¿eh? Venga, no, yo quiero que vengan y conozcan aquí. Bueno, órale, pues, entonces, Nicolás, ya te oíste a mi amigo David, vente para acá y te regalamos una hamburguesa y tu chela y nos la pasamos a toda madre aquí. Entonces, eso va para mi amigo Nicolás. Y Daniel, pues tú ya ganaste membresía y ganaste... tu chela y tus alitas, tus chelas y tus alitas, ¿ok? Entonces ya, dice Daniel, ¿y cómo le hago? Pues nos tienes que llamar a Comunidad Biker, digo, a Biker Town. A Biker Town nos tienes que llamar 7045-3947, 7045-3947, y ya con eso nos vamos a coordinar para hacerte entrega de tu regalo, mi estimado Daniel. Ruth, felicidades, Tony. Ah, dice Phoenix. Demasiado tarde, ya se la ganaron. El César. ¿Les llamar a Biker Town o a Comunidad Biker? A Biker Town, pero ya. A cualquiera, ya, que quieras. Ya. Es la misma gata, nada más que revolcada. Tú llama al que quieras. Dice Nicolás que ya estás, que le parece perfecto. Ya estás peinado para atrás, pues así siempre se peina, mi amigo. Peinado para atrás. Ya me van a cambiar el look porque ahora con los cascos. Sí, no. ¿A dónde vas a ir a que te cambien el look? ¿A dónde vas a ir? A la barbería. A la barbería de Biker Town. Donde te veo yo en la estética chuy con los fotos esos, verás. No, yo nunca he sido de estética. Ah, bueno. Yo que me obligaba a ir a la escuela. Ya están sacando aquí sus traumas. Esto es correo, güey. Yo prefiero hacer como esos ermitaños. Íbamos a tener una regresión aquí con David. Cuéntale, le voy a aventar una botella. Por esa. Dice Daniel que ya no escuchó. Que nos llames aquí a Biker Town 7045-3947. 7045-3947. Y te llevas tu paquete de membresía, alitas y dos chelas. Dice Nicolás que ya no escuchó. También llámanos. 70, ¿qué me ganó? Dice, ¿te ganaste hamburguesa? Una hamburguesa. Una hamburguesa sencilla, una hamburguesa Biker Town. Y unas chelas. Dice Oscar que ya se va, que porque es Godín y se tiene que despertar temprano. Ya mero se acaba, güey, faltan 8 minutos. Ya quédate. Ya quédate, güey. Dice este cochino serio que dónde está la estética de los Jotos. No, a ver, David, dile dónde queda. No. Es una B-Road. Es una B-Road. La hamburguesa de que se ganó nuestro amigo Nicolás es una B-Road. B-Road Burger de aquí, de Biker Town Bar. Y en cuanto a cochino serio, no sabemos dónde queda la estética, pero sabemos dónde queda una barbería de macho alfa. Lomo plateado. Pecho peludo. Aquí en Biker Town, mi estimado cochino serio. Niave se ríe. Tony, no. Que regalemos un tatú o un corte. ¿Qué te parece? Un corte. Si regalamos... Tenemos promoción, por cierto, ¿eh? Ah, bueno, pues van las promociones. Sábado, a ver, échalas. En la barbería, todos los cortes para los amigos bikers está en 150. De 300 a 150. De 300 baja a 150, la mitad. 50% de descuento. De aquí al sábado. Entonces, ya escucharon, bola de greñudos. Vengan aquí a Biker Town. A ver. De 400 a 200 pesos. Ahí está, mira, dos cortes por 350 miserables y devaluados pesos. Y dos cortes que la neta, Van a ver ustedes qué pinches cortes, ¿eh? Excelente trabajo. Yo ya no salgo de aquí. Todos los que han venido, clientes que yo he visto que salen de aquí, salen muy contentos. Sí, no, la verdad es otro trato. No por hacer publicidad. No, y también pasa de que viene el chavo a hacerse el corte, pero la chava no se quiere hacer nada y baja y se come una hamburguesa. Ah, sí, aparte de todo. Un refresquito. Aquí por cada mesa que va llegando les vamos dando una lista para que pongan sus canciones que quieren escuchar. Ah, exacto. Aparte, tenemos atención. La rocola. Bueno, ahí les van las promociones que vamos a tener aquí en Biker Town. Mañana es miércoles de alitas. Miércoles de lalitas, dice ahí, pero bueno. De lalitas. Miércoles de alitas y chelitas. Mañana aquí en Biker Town, una canasta de deliciosas alitas, más 10 refrescantes chelas por solo 280 devaluados pesos. O sea, ni las chelas, ¿eh? Entonces, alitas y 10 chelas por 280 pesos mañana aquí en Biker Town, mañana miércoles. La otra promoción que tenemos es, ahora verán, la de lunes, las intermitentes, lunes de intermitentes. Y por ahí va a haber algo de servicios, ¿no? También vamos a tener próximamente una de servicios. El viernes, tenemos viernes de micheladas aquí en Biker Town. Dos refrescantes y deliciosas micheladas por tan solo 80 pesos. La de camarino y la de mango, ¿eh? No. Yo estoy encantado con el chef y el de la barra. Maravillosas micheladas que hacen, ¿eh? Aquí tenemos la Baby Biker Mango y la Baby Biker Tamarindo. Esas son nuevas. ¿Qué tal están, mi amigo David? Muy buenas. Buenísimas, ¿verdad? Y agarra su michelada y le echa un trago, ¿no? Sí, agarra su michelada, sí, se le antojó. Y hoy fue martes de jochos, que ya se acabaron, afortunadamente. Tuvimos dos deliciosos hot dogs y dos heladas chelas por tan solo 80 pesos aquí en Biker Town. Entonces ahí están las promociones que vamos a tener estos días, señores, para que nos visiten. Aquí los vamos a atender como ustedes se merecen, se la van a pasar a todo dar, mucho relajo, muy buena comida, las chelas buenísimas, muy buena atención. Y si vienen a arreglar su moto, pues tienen la oportunidad de pasar, echarse una chelita, comer algo, subir, cortarse el cabello. Si vienen a hacerse un tatuaje, lo mismo. Aquí pueden platicar, pueden hacer su trabajo. Por cierto, que esta semana estén muy pendientes porque vamos a tener muy buenas promociones con los tatuajes. Y va a haber un día especial para sus chicas, para que se puedan venir a tatuar las mujeres aquí a Biker Town con muy buenos descuentos. Yo me voy a tatuar a mi chiquita. Muy bien. ¿A mí? Mientras no sea el chiquito. No. ¿Qué pasa? Porque dicen que duele. Mientras no sea el chiquito. Estás aquí. Phoenix dice que falta. No, hombre, su mente es sucia y cochambrosa. Phoenix dice que falta una playera. Pues vamos a regalar la playera. ¿Otra? ¿No? Otra playera. Primero que nos diga cómo. Cuatro, ¿no? Vamos a regalar otra porque yo soy muy dadivoso. Cuatro, son tres. Baby. Vamos a regalar otra playera. Primero que me diga cómo se llama este programa. ¿Cómo se llama este programa? Es fácil. Pregunta a Daniel Jiménez que qué Daniel ganó. Daniel, el del chat de la estación, mi estimado Daniel. Me veo que nos diga cómo se llama este programa. A ver, vamos a ver. Ya ganó Felipe Toris. Ese pinche Felipe, qué pedo. Son los dedos más rápidos. Nos ama. Son los dedos más rápidos del oeste. ¿Su playera de qué es? Su playera es de Comunidad Biker, o de Biker Town, de la que quieras. Escoge, Felipe. Ya tiene colección este güey. Sí, ya tiene todo. Entonces, felicidades a mi amigo Felipe Toris, que se lleva su playera. Una más para la colección, Felipe. Qué bruto, estás bastante denso. Ahora, rápidamente, en el chat de la estación de radio, si bajan un poquito, ya estamos subiendo los programas anteriores para que escuchen los programas que se hayan perdido. Aquí, que estamos de desmadrosos, pues los pueden escuchar. Entonces, Felipe Toris quiere una playera de Biker Town. Pues órale, te llevaste tu playera de Biker Town, Felipe. Y bueno, pues ya nos vamos casi, faltan unos minutos nada más para que nos tengamos que retirar de este subprograma. Dice Phoenix, otras alitas y chelas, aunque sea jajaja, para visitarlos por primera vez. Eddie, que si ya se ganó la membresía, se le fue el internet. que nos pongamos la rola de Highway to Hell, ahorita vemos To the Hell. Mejor que venga, que nos visite. Aquí se la ponemos. Dice Eddie que si abrimos los sábados, claro que abrimos los sábados, sí. Por supuesto. ¿Cuáles son los horarios? De hecho, cambiamos, modificamos, ¿no? Los horarios va a ser de los días, de los lunes días a sábado. Vamos a tener abierto de lunes a sábado. De lunes a sábado, vengan y visítenos aquí en Biker Town. Los domingos descansamos, porque así lo dijo Diosito. Para que estemos con las familias. El domingo es para ir a misa. Para que nos vayan a... Sí, vamos a ir a misa. Claro, sí, vamos a estar en las primeras filas. Dice Cochino Serio que los primeros cuatro enlaces no sirven. No, fíjate que no. Tuvimos por ahí un problema con esos programas, pero los vamos a subir muy, muy pronto. Muy próximamente, iba a decir. Muy próximamente. Nicolás, que se abrimos diario de lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a sábado abrimos. Sábados y domingos abrimos. No, domingos no, sábados sí. Pues los domingos amanecemos medio fumigados, la neta. Dice, normalidades nocturnas, ya, ya pasó. Aceptamos pago con tarjeta. Ya aceptamos tapados con tarjeta también. Dice Phoenix que él ganó, se le fue el internet también. Ah. Dice Eddie que quiere membresía. Si se quieren afiliar a Comunidad Biker para que tengan todos los maravillosos beneficios de pertenecer a una comunidad bien organizada, donde nos preocupan los bikers, donde buscamos descuentos, promociones y regalos para ustedes, acérquese a Comunidad Biker, para eso estamos. Y donde los organizadores son bikers. Claro, y los organizadores, sabemos de lo que hablamos, somos bikers, sabemos lo que buscamos, lo que queremos y se los damos a todos ustedes. Por ejemplo, en LTH, imagínate que comprar tu batería con un 28% de descuento. Muy barato, ¿eh? Baratísima. En León Trotsky, cascos, guantes, chamarras, con descuentos del 10 al 20%. Por cierto, ya vamos a tener por aquí, ¿no? Ya posiblemente ya tengamos aquí a León Trotsky. Con las alarmas GPS tenemos un maravilloso descuento de 1,700 a 1,500 pesos para nuestros afiliados. Aquí en Biker Town, pues están todos los descuentos que quieran para nuestros afiliados a la comunidad. Aquí hay descuento sobre descuento. Aquí entonces, afíliense. Afíliense a Comunidad Biker. Pregunta Rutis, que si vamos a tener promociones para el sábado. Claro que sí, por supuesto. Mañana sale publicada la promoción que vamos a tener para este sábado. Final de Champions. Final de Champions para que le caigan aquí. Va a estar buenísimo. Cáiganle a Biker Town. Promoción especial. Promociones especiales, claro. Dice Quique que si tenemos un buen taller en la zona de Santa Fe, por allá no tenemos. Por allá sí no tenemos, pero pronto vamos a tener un taller certificado. Santa Fe para acá no es mucho, que agarre todo periférico. Sí, hombre. Vente periférico aquí a Biker Town y aquí te arreglamos tu lleno, moto, hombre. Dice Felipe Torres que ¿dónde está el taller? Pues aquí en Biker Town, mi estimado Felipe. ¿Dónde más va a estar? Aquí en Biker Town, nada más que saquen cita, por favor. El concepto todo completo es taller, tatuajes, bar, boutique, barbería, o sea, aquí tenemos de todo para que el biker se sienta apapachado y a gusto, es el Valhalla Biker. Dice Celeste que cuando hay evento con los patrocinadores, nuestro próximo evento es a principios de junio, les vamos a avisar de todas formas para que nos acompañen un evento más organizado aquí en Comunidad Biker. Y por cierto que qué bueno estuvo el evento de lavado de motos, ya nos están pidiendo nuevamente, muy pronto lo vamos a tener. Una lavada a mi moto. Ya, ya le hace falta. Tú quieres a las chiquitas ahí me llaman. Por cierto que tenemos promoción diaria, ¿no? De sí, lavado de motos, sí, sí, de 10 de la mañana a 7 de la noche, de 10 de la mañana. ¿Les digo, ustedes regalan la casa, no? Estamos locos, ¿cuál es el problema? Estamos locos aquí en Biker Town. Le lavamos su moto, la enceramos aparte de todo y les damos una michelada por 110 pesitos. O sea, 110 varos. ¿Cuánto te cuesta una michelada en Chili's? 110 varos, pues aquí te lavamos tu moto y todo el pedo por 110 varos. Nada más que es de lunes a viernes, okay. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Porque el otro día ya habíamos cerrado el taller porque cierra a las 7 y llegó un señor como a las 10 de la noche que quería que le laváramos su moto. Pues está cabrón, porque ya no había quien se la lavara. De 10 de la mañana a 7 de la noche, por favor. De lunes a viernes, vamos a ver si ya se puede hacer los sábados. Lo que pasa es que los sábados tenemos mucha gente aquí, sí. Entonces el estacionamiento está un poco lleno como sí. Para que se puedan lavar motocicletas, pero ya estamos viendo la posibilidad de hacerlo también. Tenemos un autolavado aquí a un lado, okay, entonces vamos a ver si podemos hacer negocio con ellos y que nos puedan lavar las motos ese día. Perfecto. Por el mismo precio, encerado y todo el pedo, y aparte su chela, para que les convenga. Entonces vénganse aquí a Biker Town, tenemos promociones, tenemos regalos, tenemos descuentos y se van a pasar a todo dar, se los aseguramos. Y bueno, pues ya nos vamos. Ya se acabó, son las 12 de la noche con 2 minutos ya. Hay que descansar. Dice, los bikers somos generosos, que no Comunidad Biker, claro que sí, a eso nos distingue. Dice, más eventos en la zona norte, vamos a tener uno en Naucalpan próximamente con nuestros amigos de Tecatería. La marisquería buenísima, donde tuvimos un evento hace como mes y medio. ¿Ahí mismo? Pero no en la del Valle, sino en la sucursal de Naucalpan. Órale. Allá vamos a tener evento. Muy rico su caldo de camarón, ¿eh? No, y la comida buenísima, ¿eh? En general. Todo, pero yo probé el caldo de camarón, estaba bien delicioso. Sustancioso, ¿ah? ¿Eh? Y bien fresco todo. Entonces vamos a tener evento para mis amigos del norte de la ciudad muy, muy pronto. Estén pendientes allá en Naucalpan, en la Tecatería, para que se vayan preparando. Y ya, bueno, ya nos vamos. Eddie, Rutis, Phoenix, R, Quique, Alfredo. Nicolás, Alfredo Cabrera, Niave. Niave también, el César que se estaba bañando, que su canción, que no seamos culés, ahorita vemos si te la podemos poner. Felipe Torres, hasta la próxima. Dice Phoenix, aunque no se ganó nada, pero hay que insistir. Sí. Cochino Serio, te mando un saludo, hermano, qué bueno que nos escuchaste nuevamente. Hugo también. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias a mi productor, nuestro productor Helmi, que estuvo al pendiente de este programa. Hermano, un abrazo, muchas, muchas gracias por todo. Y por aquí nos estaremos escuchando. Canción, pero le vamos a poner esta. ¿Cuál es esa? A ver, espérense tantito, todavía no nos vamos, ¿eh? Todavía no se desconecten. Algo está haciendo mi amigo David, ya saben qué. Que es de los que les gusta estar picando a la linterna. Es lo único que le pica a la. Vamos, vamos, algo está haciendo. Vamos a esperar un momento. Órale. A mis amigos que les gusta Nirvana, el grunge clásico. Ahí está. Un poquito de lo que tenemos en el bar. Un poco de lo que tenemos aquí en el bar de Bikertown. Para que le caigan. Y a mi amigo el doctor Gerardo Venegas, que nos estás escuchando, hermano, te mando un saludo y un abrazo. Ojalá y puedas estar con nosotros el próximo martes. A Josué Venegas, a mi amigo Rocco, que está en el Polvorín allá en Ciudad Juárez. Ya va a regresar. Ya va a regresar. El próximo 29 regresa. Ahí está. Nuestros amigos de Nirvana. Dice el César, qué buena rola que aquí sigue. Dice Gel, mi productor, que la pone después de la rola de salida, que lo esperemos. Entonces, conecten, entonces después de la rola de salida, le pone su rola a mi amigo el César. El buen Kurt Cobain, claro que sí. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Cuídense mucho. Rueden chido, con cuidado, por favor, que ya está lloviendo. Con precaución. Y visítenos aquí en Biker Towns. Claro, sí. Se la van a pasar a todo dar. Neftalí, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. David, amigo. Gracias por escucharnos. Un placer estar con ustedes, como siempre. Y yo soy Ángel González. Descansen, pásenla chido. Y hasta el próximo martes. Helmi, vas. Got my hog out. Red line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riding twisted, fire in the engine, tight fisted.